Viva Venezuela, mi patria, querida. Y yo con mi hermano fue a Simón Bolívar. ¿Qué pasó, bichito? El bichito por ahí, José Fontalvo. Amigas y amigos, sean todos bienvenidos a venezolanismos.net. Reciban los saludos cordiales de José Fontalvo y Steve Bocaranda desde Barcelona, España. Y aquí desde Miami. Somos venezolanos, nacidos en Venezuela, pero aunque nos nieguen, nos quitaron el título, papá. Dicen que tú no eres venezolano ya. Mira, qué horrible, mano. En España te ponen el tremendo cartelero de que venezolano. Aquí en Miami te ponen el cartelero grandote de venezolano. No, de verdad. Y por muchos años que sea, por muy viejito que te pongas, vas a ser venezolano. Y vienen los venezolanos y dicen que no. ¿Cuándo que no voy a dejar yo de ser venezolano? Sí, yo me imagino. Cuando deje de llorar, pase el puente sobre el lago. Qué bonito. O sea, cuando ya dejes de llorar, cuando dejes de sentir, es que dejaría de ser venezolano, ¿verdad, José? Sí, señor. Cuando voy a Maracaibo y veo pasar el puente. ¿Te acuerdas de esa canción tan hermosa? Wow, ¿te acuerdas? Qué linda esa. Vamos a escuchar un pedacito para que disfrutemos un poquito del gran Coquibacoa. Todo su lieno que siente, su terruño en lo profundo, le parece que su gente es la mejor de este mundo. Todo su lieno que siente, su terruño en lo profundo, le parece que su gente es la mejor de este mundo. Voy a Maracaibo y empiezo a pasar el puente. Siento una emoción tan grande que se me nubla la mente. Siento un nudo en la garganta y el corazón se me salta. Y si dame cuenta, siento sin querer que estoy llorando. Oh. Ah, qué canción es esta, ¿verdad, compadre? Son las mejores. Ay, Dios mío, que te hace recordar. Y todavía, como tú dijiste cuando estábamos ahí en escuchándolo, dices definitivamente, y todavía dicen que no somos venezolanos, papá. ¿Cuándo se quita eso, hermano? Mira, te pueden quitar el título, te pueden desterrar, como le pasó a muchas grandes patriotas. ¿Y sabes qué? Siempre, pero siempre no te van a quitar el sentimiento que estás ahí dentro de tu corazón. Eso nadie te lo puede arrebatar. Te pueden matar, más eso jamás te lo van a poder quitar. Únicamente tú, ¿correcto? Sí, señor. Cuando muera. Cuando muera. Esa canción le pertenece a la gente de Gran Coquibacoa. Sentir Zuliano. Le llamamos gaita. Gaita venezolana a través de venezolanismos.net. A ver, vamos a continuar entonces con ese fondo musical espectacular que escuchamos allí. ¡Qué rico! Provoca tomarse, y eso que no tomo, una polarcita. ¡De veras! Una regional, una catirita. Una catirita, una cosa de esa. ¡Qué rico! ¡Chinita! Hablando de la canción que habla mucho de la chinita, que es chinita. La chinita es el diminutivo, sí, que le da a una persona. A una persona que sea de así de aspecto achinado, ¿no? Así chinado, así medio de los ojos, así arraigado, ¿no? Sí, y también. Para acá le decimos chiquita a nuestra. Correcto. El nombre cariñoso que se lee el pueblo zuliano le designa a la Virgen de la Chiquinquirá. Para las personas que no son cristianas, obviamente. Por ahí también, cuando alguien por ahí te dice, bueno, cuidado que ese es un choro, ¿qué cree usted? Cuidado. Cuidado. Atención, usted que es americano. Por cierto, mira, mi amiga Clara Tavares, están unos americanos que iban a ir para Nueva Esparta. Le dice, mira, papá, no vayas a Venezuela. A mí me dio tanto dolor porque se le está quitando turismo a Venezuela, entrada. Porque nosotros somos los venezolanos que estamos fuera, somos los que podemos llevar turismo. No los que están adentro, los que están adentro están amarrados, hermano. Están atados en una de las piernas. Los que estamos afuera somos los que vamos, llevamos la voz para poder traer, llevar dinero. Porque somos los venezolanos, aunque usted me niegue, aunque usted niegue. Pero sabe que no son todos, porque el que me está escuchando dice, claro, claro que venezolano. ¿Y entonces qué? Entonces ahora tú sales Y mañana, el día de mañana, llegas y usted seguramente está en Venezuela, qué bueno por usted, porque no tuvo necesidad de ir, porque su trabajo no lo amerita, pero el día de mañana, que Dios lo bendice y usted tiene que salir a Venezuela a hacer otro tipo de negocio, y usted se va a ver en la necesidad de seguir queriendo a su país, de seguir queriendo escuchar la música, de seguir disfrutando de y deleitándose de los modismos. Y no por eso va a decir, no, pues espérate, que José Fontalvo ahora no se puede. Mira, mi hermano nunca ha salido de Venezuela, nunca, mis hermanos. ¿Y sabe cómo se llama? Mira, se llama Ray Briney. ¿Ah? ¿Qué te parece? ¿Cómo se llama? Ray Briney, como nombre gringo, Ray Briney. Ray Briney, son nombres, porque papá tiene familia italiana y mi papá es italiano. No me diga, no, él no es italiano, porque ya salió de Italia. Bueno, de hecho, mi papá no es italiano. El italiano viene siendo los que están su generación. Pues, por ejemplo, por España, mi abuelita, que nació en España, vive en Venezuela y es española, por muy, entre comillas, americana. ¿Cómo se llama? Española que fuese. Y mi padre tenía también familia italiana, o sea que tiene un vínculo de ambos. Aunque... Ahora que me dicen los nombres curiosos que hay en la vida, por casualidades, sí. Hay nombres y apellidos que juegan oraciones, ¿no? Y salen chistosas. Por ejemplo, el señor Antonio Barca Suelta, ¿no? Ajá, ¿de cuál? Algo. El señor Antonio Vega Suelta. Ok. O la señora Margarita Flores del Campo. Wow, ¿verdad? Qué curioso eso. Qué cierto, curioso. El señor Pedro Trabajo Cumplido. O el más popular de mi barrio, que eso sí es cierto. Sí. El señor Benito Camelas Pelotas. ¿Cómo? Señor Benito Camelas. Benito Camelas Pelotas. Qué loco, mano. Entonces, así es la cosa como habla el venezolano, ¿verdad, papá? Qué diferencia esa cuestión. Tú vas y que tienes la oportunidad, que hemos tenido la oportunidad de salir y conocer otras idiosincrasias. Qué cosa, el venezolano es el que más inventa. Pitillo, arepa, chuzo, arpita, chivera, chicharrón, de todo un poco. Bueno, mis amigos, gracias por estar escuchándonos. Señor Fontalvo, que se acaba. Diga bye. Igualmente, saludos a todos. Bye, bye, cuídense. Venezuela, mi padre.